Tomamos el testigo de los compañeros de Radio Bronca, Barcelona. Estamos en Madrid, en Ágora Sol Radio, en este tercer cadenazo de radios libres dedicado a luchas y disidencias en la nueva anormalidad. Desde el gesto más radical, era inevitable que nos sumáramos a este cadenazo disidencias. Siempre es bueno saber el punto de partida. Quizás sí, o lo más probable es que no sepamos. Rastrear los márgenes, decidir que vamos a hacer vivible la frontera. Podemos escribirnos, relatarnos, contarnos, dar un giro y desorientarnos y volver a comenzar, volver a rastrear. Podemos borrar y comenzar a reescribir, y aunque algo de los trazos quedará siempre, siempre existirá también la oportunidad. Escribe Sarah Ahmed en su libro Una fenomenología queer, demuestra que las relaciones sociales están organizadas de forma espacial, de manera que lo queer subvierte y reordena estas relaciones al no seguir los caminos convencionales. De esta manera, una política de la desorientación coloca otros objetos a nuestro alcance, aquellos que, a primera vista, podrían parecer desviados. Vamos a desviarnos en este capítulo del gesto más radical. Vamos a ir cosiendo una especie de manta con los fragmentos de las disidencias. Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo especial del gesto más radical, en este cadenazo de disidencias desde Ágora Sol Radio. Soy un puente columpiado por el viento, un crucero habitado por torbellinos, Gloria, la facilitadora, Gloria, la mediadora, montada horcajadas en el abismo. Tu lealtad es a la raza, al movimiento chicano, me dicen los de mi raza. Tu lealtad es al tercer mundo, me dicen mis amigos negros y asiáticos. Tu lealtad es a tu género, a las mujeres, me dicen las feministas. También existe mi lealtad al movimiento gay, a la revolución socialista, a la época nueva, a la magia y al oculto. ¿Qué soy? Una lesbiana feminista tercermundista, inclinada al marxismo y al misticismo. Me fragmentarán y a cada pedazo le pondrán una etiqueta. Gloria Anzaldúa, la Prieta. Este puente, mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos. Aparece en el libro Las fronteras del feminismo. Teorías nómadas, mestizas y posmodernas, de Carolina Meloni. El deseo de ser madre, de los saberes colectivos y de las rupturas, las normas establecidas de lo que debe ser la madre. El libro del que hablaremos en esta parte del programa surgió por la necesidad, como escribe nuestra invitada, de la necesidad de nombrarnos, visibilizarnos, reivindicar nuestra existencia y resistencia en el Estado español, donde en los últimos tiempos parece que retrocedemos décadas. Editorial Legales acaba de publicar el libro Maternidades Queer, editado por las investigadoras y activistas queer y feministas Gracia Trujillo y Eva Abril. Hoy nos acompaña Gracia Trujillo, que es socióloga y profesora de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Hola, gracias. Hola, gracias. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí y enhorabuena por este libro, por estos 13 relatos que están tan cargados de libertad. Comentáis, Eva Abril y tú, en el primer capítulo del libro, que en esa aventura de la maternidad, en el pensar en la infancia, en esa relación, en ese viaje por la memoria, por vuestras propias infancias y esa idea de nuestros padres, madres lo hicieron lo mejor que supieron o pudieron. ¿Qué de terapéutico hay también de este viaje cuando una decide ser madre y se plantea ser madre y viaja hacia la infancia, su propia memoria, para saldar a lo mejor cicatrices que pueda haber del pasado? Uy, qué pregunta, así para empezar. Mira, yo creo que lo de ser madre, estar en un proyecto de crianza, que puede ser, como mostramos en el libro, de muchas maneras, ¿no? Sí. Quiero decir, puedes haber parido tú o no, puedes tener enanes de acogida, adoptados, adoptadas, puedes ser la tía queer de los hijos o las hijas de una amiga o de un amigo, en fin, lo que planteamos aquí es que hay muchas posibles formas de estar en estos mundos de la crianza, ¿no? Y en concreto nos interesaba, claro, nuestras maternidades así más queer, no heteronormativas, ¿no? Y fíjate que yo creo que cualquiera que está en un proyecto de crianza, ¿no? De alguna manera como que mira para atrás, que yo creo que esto probablemente es súper compartido, quizás a alguien no le pasa, pero yo creo que es casi inevitable lo de volver y verte, ¿no? Verte de pequeña, o verte en la relación con tu familia. Una amiga que es también activista me decía un día, y tú la estarás dando que pensar, ¿no? Sobre cómo te educaron, ¿no? En tu familia, porque es verdad que de repente como que lo ves con otros ojos, ¿no? Igual que cuando estás cerca de gente pequeña, es verdad que ves el mundo con otros ojos, y eso es parte de lo súper bonito que tiene, ¿no? Está en la crianza. Es cierto que es como que tú de repente pues esto, miras para atrás y empiezas a ver y a entender otras cosas en relación con tu familia. Fíjate, también a esto querría sumar otra idea que se plantea en el libro, en varias de las historias que aparecen, historias de vida, y es que también hay una cosa que yo había visto, fíjate, en alguna investigación sociológica y que ahora estoy viendo, no solo en mi caso, sino en gente cercana, y que, como digo, aparece en el libro, que hay una... no solo una mirada a tu familia, a tu infancia y tal, sino que hay una especie como de vuelta a casa, entre comillas, todo muy entre comillas, en el sentido de cambio de la relación con la familia de origen. O sea, esto es muy interesante. Nos pasa muchísimo a las personas LGTBI, esto de que a través de la crianza, cuando tú tienes de repente un hijo, una hija, sea de la forma que sea, ¿no? De repente en la familia hay una especie como de otra mirada sobre ti, ¿no? Es como, bueno, ay, pues tengo, mira, esta hija lesbiana, o este hijo marica, o trans, o tal, pero ay, tenemos un hijo aquí, un nieto, una nieta, ¿no? Sí. Y eso muchas veces, bueno, pues hay una especie como de acercamiento, ¿no? Y lo estamos viendo en un montón de casos, ¿no? Yo, por ejemplo, de gente cercana eso lo comentamos mucho, ¿no? También es verdad que hay un caso aquí bastante duro, ¿no? Que aparece en el libro de que ni siquiera a través de las nietas un acercamiento con la familia, no solo eso, sino que hubo una ruptura, ¿no? O sea, hay un momento que los abuelos dicen que no, que es que su hija lesbiana, que primero se quiere casar y no va a la boda y luego decide tener un bebé y es como que no pueden con ello, y entonces es realmente dramático. Pero hay otras historias de vida que hablan de cómo vamos, dice por ejemplo John Fernández en su texto, ¿no? La maternidad nos saca del armario y luego vamos aireando armarios. Esto es súper interesante también, porque al final padres, madres, los tíos, las tías van contando y van ellos mismos muchas veces saliendo del armario, ¿no? Y diciendo, mira, tengo una hija lesbiana que es que acaba de tener un bebé o acaba de adoptar un bebé, ¿no? Sí. Tienen que salir de alguna manera del armario. Y creo que esto es algo que, claro, a la gente hetero no le pasa, ¿no? Totalmente. Y nos pasa a nosotras, y realmente, bueno, pues es algo a tener ahí y a pensar, ¿no? A tener en cuenta. Dices en la introducción aquí historias de deseo, de amor y también, por supuesto, de dolor, ¿no? De renuncia en esto que cuentas. Eva Abril escribe, dice que mucha gente se pregunta se pregunta que qué diferencia hay entre una maternidad de una lesbiana de otra que se autodefine como queer o queer. ¿Qué es lo queer? ¿Por qué posicionarse como queer? ¿Qué lleva aparejado todo esto? Supongo que pues ser anticapitalista, anticapitalista, ecologista, etcétera, ¿verdad? Exacto. Mira, nosotros queríamos que el libro se titulara así, Maternidad es queer. La verdad es que además la elección fue queer, así como C-U-I-R, muy adrede, claro, como te imaginarás, porque queríamos traernoslo a nuestro contexto, ¿no? Y decir, mira, aquí hay un activismo queer que ya lleva unas décadas, ¿no? Sí. Tiene un recorrido muy largo ya en nuestro contexto, y además es todo un posicionamiento político, claro. Por supuesto, nosotras no tenemos nada contra la palabra lesbiana, ni muchísimo menos. Podrían haber sido maternidades bolleras o maternidades lesbianas, ¿no? Pero queríamos que fuera queer para aludir a toda esta cuestión de cómo nuestras maternidades están atravesadas por la cuestión de la clase, la cuestión también racial, la cuestión de tu lugar de origen, de tu lugar de residencia, la cuestión étnica, la cuestión capacitista también, ¿no? La cuestión de las formas de organización familiar. Aquí hay una historia de una familia poliamorosa, ¿no? Con dos personas que además son de Perú, ¿no? Y todo eso que significa, ¿no? En fin, son maternidades atravesadas, ¿no? Maternidades queer. Y en ese sentido también queríamos poner queer como C-U-I-R un poco para seguir señalando esta crítica a lo queer, bueno, pues anglo, académico, blanco, acrítico, ¿no? Para mostrar la idea, por supuesto, de la crítica social está aquí, ¿no? Y también, fíjate, queer aquí alude, como no, a la cuestión de la heteronormatividad, ¿no? Estas son maternidades en las que nosotras no encajamos en ese guión heteronormativo, ¿no? Heteropatriarcal. O sea, no solo no encajamos, sino que no pretendemos encajar tampoco, ¿no? Nuestras maternidades son esas maternidades un poco como expulsadas, ¿no? Es verdad, de los márgenes de esos ideales, ¿no? Y al mismo tiempo también, con lo de queer, pues queremos también lanzar esas, hacer guiños y lanzar esas de redes o de puentes a otras maternidades, paternidades y crianzas que, sin ser maternidades bolleras, también nos parecen que no son heteronormativas. Por ejemplo, las de los padres trans, gestantes o no gestantes, o las de, por ejemplo, otras mujeres y hombres que en fin, bueno, pues pueden ser heteros, pero no están tampoco realmente siendo tradicionales, heteropatriarcales y tal. Creo que aquí también hay unos espacios comunes que tenemos que tener también presentes, ¿no? Así que por todo eso es por lo que elegimos queer, ¿no? Dice Lina Davis en su artículo, dice, el patriarcado se pone alerta con las mujeres que educamos sin machos a nuestros hijos, ya que no en transmisión de la sumisión, ni de la obediencia, ni de la disciplina, ni de la adoración a papá, a lo masculino como la realización humana. Pues muy interesante, por supuesto, la construcción de todos estos nuevos relatos que hay en estas nuevas maternidades queer, ¿no? En estas maternidades queer. Sí, fíjate que tampoco son tan nuevas, ¿no? Pues como cuando hablamos de lo de las nuevas formas de familia, mira, son maternidades que han estado desde hace muchos años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues mira, no estaba el reconocimiento legal y vamos avanzando en esto del reconocimiento social en el sentido de no tanto de la tolerancia como del respeto, ¿no? Que cada vez vamos siendo más visibles y exigiendo que nos respeten como estas otras formas de organización familiar, sexual y afectiva, etcétera, ¿no? El texto de Linda Davis realmente es como una especie de golpe, de puñetazo en el ojo, ¿no? Sí. En el mejor sentido, así como de que nos hace despertar un poco, ¿no? Con su historia, porque es la historia de una mujer racializada, además de migrante aquí en el Estado español, sí. Y que también es trabajadora sexual, ¿no? Sí. Y yo la verdad es que además aquí personalmente fue una apuesta de incluirla en el libro. Yo tenía muchas ganas de que estuviera ella porque creo que la maternidad de las trabajadoras sexuales es una cuestión también queer, sí. Como no, ¿no? Uh-huh. Igual que la lucha antirracista para mí es totalmente queer, tenía claro. Que estar, ¿no? Uh-huh. Y creo que hablamos muy poquito. Y creo que igual que tienen todo el estigma todavía de ser putas y tal, me parece que la gente no entiende que hay maternidades de mujeres que son trabajadoras sexuales, ¿no? Uh-huh. Y creo que aquí, dentro de esto que decíamos de lo no heteronormativo, teníamos que incluir una voz así, ¿no? Uh-huh. Y estoy muy contenta que finalmente Linda escribiera, sí. Dice Raquel ya también en su relato, en su capítulo del libro, dice... que ella con los cuentos y canciones que nos contaron aprovechamos lo que no vale y cambiamos aprovecha lo que nos vale y cambiamos lo que no nos vale a todos los niveles con los componentes de esta circunstancia creamos nuestro relato. Esto es apasionante, es muy interesante cómo se va cambiando ese relato, ¿verdad? Totalmente, además fíjate, ya se empiezan en texto con una canción esta de Caracol. Caracol. ¿Cómo sacas sí. Con los al sol? Tu padre y tu madre ya lo sacó. Esta es como hemos crecido, ¿no? Pero fíjate, sí. La cantidad de canciones que hay. Yo, por ejemplo, con mis hijas lo veo, ¿no? Que yo se las voy tuneando también, ¿no? Y nos reímos con esto, ¿no? Un día jugando también con un amigo, ¿no? Con unos Playmobil y tal en casa, que decíamos, joder, que fíjate, todos los que conducen, todos tienen el pelo corto. Y entonces decíamos, ah, bueno, pero puede ser una chica con el pelo corto. O sea, nosotros vamos haciendo ese tuneo, ¿no? Sí. De los cuentos, de los juguetes, de las representaciones, ¿no? Y de esa manera vamos también abriendo esos otros espacios, ¿no? Que no todo es papá y mamá, ¿no? Okay. Y hijo, hija, ¿no? Este modelo de familia, mira, familias ya hay muchas, muy plurales, ¿no? Okay. No solo las familias LGTBI, sino las familias en general, ¿no? Sí, claro. Y sí, es un trabajo que hacemos. Y mira, sobre el texto, por ejemplo, de Raquel y Olga, pues yo aprovecho además ahora que lo mencionas para reconocer, bueno, la súper generosidad de las coautoras. La verdad es que, por ejemplo, ellas dos, en concreto en su texto, se enfrentaron a la pantalla del ordenador y me decían muchas veces, gracias, que no sabemos ni cómo atacar esto, cómo hacemos. Y nosotros, por ejemplo, a las editoras les dimos, por supuesto, toda la libertad del mundo de, oye, escribid lo que queráis, como queráis, si es un poema, si es un cuento en el que aparecéis vosotras de alguna manera, si es un capítulo más, así tipo ensayo, lo que queráis, un dibujo, o sea, les dimos toda la libertad del mundo, ¿no? Y muchas de ellas, claro, nos escribían para decirnos, pues que no sabemos, que contábamos tal... Y en su caso, por ejemplo, ellas hablan de cómo incluso la maternidad les ha impactado mucho en la vida de pareja, ¿no? Y las dificultades también, claro, de ser dos mamás y ser diferentes y, en fin, que no ha sido un libro fácil de construir, porque no es fácil, ¿no? Enfrentarse a contar muchas cosas que nos atraviesan, ¿no? Claro, sobre todo, una de las cosas que me ha llamado, por ejemplo, la atención es el tema del cansancio, ¿no? Esto que sí. Se oculta en el tema de la maternidad idealizada, ¿no? Como que es todo bonito, bueno, la maternidad tiene sus partes, bueno, pues bonitas, por supuesto, pero hay otras, bueno, pues que afectan a tu propia identidad como persona, que tienen que ver con cuestiones biológicas como el cansancio, ¿no? Como el propio cansancio del cuerpo, la tensión, como que se crea una nueva identidad cuando eres madre. Eso también. Entonces, eso me parece muy interesante que se aborde. Aquí también está entre las páginas de este libro, ¿no? Yo creo que cualquiera que está criando sabe de esto del agotamiento, ¿no? Claro. Mis hijas tienen ahora 3 años y yo creo que llevo 2 y medio súper agotada. Ahora empiezo a respirar un poco, ¿sabes? Claro. pero yo creo que el agotamiento desde luego es común, ¿no? Sí. Lo que sí nos pasa a nosotras, a nosotros, es que también andamos muchas veces sin referentes, ¿no? Eso. Y empieza a haber más, es cierto, sí. ¿No? O sea, que también, yo, no sé, por ejemplo, hablando que decíamos antes, lo de los materiales educativos, es verdad que ya empieza a haber más cuentos, empieza a haber más cosas y tal, pero es cierto que en muchos espacios, incluso a veces por la calle, depende de dónde estés, es que realmente hacemos un ejercicio de visibilidad tremendo, ¿no? Y esto de andar sin referentes, pues también nos enfrentamos muchas veces a, pues, no sé, esto que es un clásico de que estamos como reproduciendo, ¿no? La cosa más heterosexual. Y entonces, ¿quién hace de tal y quién hace? Esto cuando estás criando y eres, pues eso, estás haciéndolo con dos mamás o dos papás, uh-huh, o una familia poliamorosa, que nos enfrentamos a todo esto, ¿no? Eso, uh-huh, a hacer referentes, a que vamos... mostrándole al mundo, oye, mira, pues vamos criando como podemos, como queremos, como mejor nos parece, ¿no? Y creo que la falta de referentes a veces es dura y es que como que te enfrentas ahí mucho a esa mirada hostil muchas veces y tal. Luego también a miradas cómplices, ¿eh? Por la, uh-huh, calle, y no todo es un horror, ni mucho menos, ¿no? Y al mismo tiempo es cierto que nos abre un espacio de, precisamente, de... o sea, que tiene una potencialidad muy interesante en el sentido de, oye, pues ya que no tenemos referentes, inventémonos otras formas de criar y de, ¿no? No sé, cuestionemos los modelos estos así de que, ¿no? Una tiene que hacer esto y la otra, por ejemplo, en el texto precisamente de Raquel y Olga se plantean esto, ¿no? Como, uh-huh, la crianza les ha generado un montón de debates a ellas, ¿no? De, uh-huh, la que había gestado y la, sí, que no había gestado. Y entonces, ¿quién era como más madre? Bueno, pues todo un tema, ¿no? Lo de las, dice Maite, María Lucha, perdón, María Lucha Peralta, habla de las nuevas líneas de parentesco, ¿no? Dice, las familias formadas por parejas de lesbianas o bisexuales y sus hijas o hijos abren nuevas líneas de parentesco. No es la biología lo que da entidad al parentesco, a la relación materno-filial, sino el deseo de un hijo o hija o hija. La de parentesco, la idea del deseo, ¿no? Que... Exacto, es que mira, esto es muy importante que lo traigas aquí, así ahora, porque fíjate que un elemento que atraviesa todo el libro y que es común a nuestras maternidades, ¿no? Es el deseo. Es el deseo, totalmente. Uh-huh. El deseo es el motor, es el deseo, claro, de maternar, de criar, de educar, de acoger, de adoptar, en fin, el deseo de tener una familia. Que creo que además, fíjate, frente a mucha bombardeo que a veces tenemos y mucha crítica, incluso por parte de algún sector feminista, de bueno, y usted la lesbiana, que queréis ser madre, que reproducís el modelo, ¿qué tal? Oye, mira, reivindicar ser madre también es una cuestión legítima y además que creo que, en clave histórica, tenemos toda la, pues eso, no sé, como muchas razones para decir, pues mira, sí, a lo mejor esto que nos apetecía ser madres, precisamente porque es algo que siempre se nos negó. Uh-huh. Históricamente a gays y lesbianas no solo se nos han negado derechos, visibilidad, reconocimiento, sino que la idea de formar una familia era algo súper ajeno a nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Y digamos, poco más o menos, que el horizonte era que bueno, que te quedabas más sola que la una si te alejabas del teoretero, ¿no? Uh-huh. Y resulta que no, mira, en los últimos años, pues vamos viendo, oye, están las pequeñas redes de producción asistida, están formas de las que te puedes quizás con un amigo y un acuerdo y tal, quedar embarazada o no, o acoger, en fin, hay muchas posibilidades, uh-huh, para formar una familia. Y creo que por aquí también hay, pues, como digo, pues todo un deseo muy legítimo, ¿no? Y esto es lo que se plantea en el libro, sí, el deseo como motor. Y luego, fíjate, la cuestión de la biología, que es impresionante cómo todavía tiene este peso tan brutal en, uh-huh, nuestra sociedad, que parece todavía que si tú no has parido, ¿no? Uh-huh. No eres madre. O sea, esto de, bueno, nosotros a veces nos encontramos con estas situaciones violentas de, pero entonces, ¿pero la madre quién es? Sí. No, la madre somos las dos. No, pero ¿quién es? Y cuál es la pregunta, es ¿quién ha parido aquí? A ver, dejarnos de chorradas, ¿quién es la que ha parido? Sí. Y aparte a mí me hace mucha gracia porque tú puedes haber parido y puedes no ser la madre biológica, en el sentido de que pueden haber donado un óvulo, de hecho, puede ser incluso una donación de tu pareja con el método ROPA, sobre esto habla María Luisa. Uh-huh. Entonces al final ahí una es la que ha puesto la carga biológica y la otra es la que ha parido. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿pero quién es la madre? Pues mira, es todo muy complejo, ¿sabes? En todo caso, a mí me parece una pregunta súper violenta, ¿no? Si tú a una mujer heterosexual no le dirías, claro, oye, pero ¿este bebé que tú has parido es tuyo biológico o es que te fuiste a una clínica a inseminarse? Hombre, pues claro, esa persona puede querer contestar o no, ¿no? Nosotros, sin embargo, como somos muy visibles con esta cuestión de bueno, pues algún tipo de técnica de reproducción asistida quizás hemos utilizado, ¿no? De repente, pues ya, estamos ahí fuera del armario con esta cuestión, ¿no? Y ponemos muy en cuestión también este, el tema este de la biología, ¿sabes? De que parece mentira, pero es impresionante, ¿no? Cómo todavía sigue pesando tanto, ¿no? Es que increíble. Al final, si no está la sangre por medio, parece que no cuenta igual, ¿no? Me gustan mucho las preguntas que se hace Juno Fernández en su artículo, cuando al final del capítulo dice: nos resulta un poco problemático que nos parezca que la forma más segura de ser madre sea la medicalizada y la de pago. ¿Es más probable que un amigo vulnere los términos pactados o que salgamos de la clínica de fertilidad con el cuerpo, el alma y el bolsillo hechos polvos? ¿Porque sería tan terrible que ese donante conocido que no pedía nada a cambio plante que quiere ejercer como padre? Y claro, en este se pone muy en tela de juicio, que yo, fíjate, nunca lo había pensado, y he pensado en el tema de, claro, esa idea del donante anónimo, y pero porque no hay otro modelo a lo mejor en el que, bueno, pues la persona que dona, bueno, pues no quiera ser anónimo, y la persona que recibe esa donación tampoco, ni quieran a lo mejor establecer en el futuro una relación. Esto me parece muy interesante, plantear estas preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Mira, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, claro, hay una forma, pensando en maternidades boleadas, ¿no? Sí. Por supuesto que hay una forma de acuerdo, por ejemplo, con un amigo, ¿no? Sí. Yo esto es algo que, por ejemplo, personalmente he hablado alguna vez con algún amigo gay y tal, sí, ¿no? El problema que tenemos, ¿sabes cuál es? Que luego a la hora de registrar a hijos e hijas, ahí solo se entiende todo en clave, pareja o no, bueno, en el sentido de que son dos, ¿no? Ah. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que, claro, ahí todos al final reciben un acuerdo. Y bueno, pues también es verdad que bueno, yo personalmente además también conozco algún caso en el que no salió la cosa muy allá y han acabado en un tribunal. Sí. Y al final me decían a mi hijo, porque empezamos siendo dos madres bolleras con un amigo gay, y al final la jueza, claro, nos miraba como una pareja hetero que a la que hay que ver cómo se gestiona el tema de la custodia compartida, que es lo que al final tienen, ¿no? Entonces, también, fíjate qué cosa más violenta, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa del respaldo legal a otras formas de familias, por ejemplo, pues familias no monógamas, poliamorosas, o por ejemplo estas, ¿no? Que puedan ser pues dos parejas, ¿no? Que quieren organizar una, pues sí, una familia, ¿no? En la que a lo mejor él le dona el esperma a ella, ¿no? Sí. Yo creo que sería maravilloso. Ahora mismo no tenemos esa posibilidad, y yo creo que es algo que estaría muy bien que siguiéramos peleando. Hay que ampliar esos horizontes legales, ¿no? Porque si no, estamos todo el rato empujadas a esto, al modelo de pareja, que no parece que hay mucha opción. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que hay gente que se arriesga, porque realmente es un riesgo, ¿no? Y hay gente que claro, que al final, pues bueno, pues recurres a la sanidad pública si tienes las condiciones para hacerlo, o si por una cuestión de edad o por una cuestión de recursos y tal, no puedes acudir a la sanidad pública, tienes que ir a una clínica. Entonces aquí empieza todo ese periplo, que es un auténtico horror, ¿no? Porque si no consiguen la inseminación pronto, pues es lo que dice Jun, se van vaciando los bolsillos, es una cosa como súper estresante, y claro, el estrés tampoco ayuda, no sé, o sea, la gente, la verdad es que pasa unas historias con esto, pues muchas veces muy duras. Fíjate que antes hablaba del turismo reproductivo, por ejemplo, de mujeres lesbianas portuguesas que venían hasta hace un par de años aquí al Estado español, o de, por ejemplo, francesas o alemanas que venían aquí a inseminarse, y yo ya he leído en algunas investigaciones más críticas y tal, que hablan de exilio reproductivo, porque de turismo no tiene nada. O sea, turismo se dice a la playa, ¿no? Claro. Al sol, a pasar una cosa placentera. Eso en fin, es. Que son procesos muy duros, y que además, fíjate, si tú no tienes los recursos, pues no puedes pasar un proceso si no entras en una sanidad pública. Entonces esto ahonda unas desigualdades también tremendas, ¿no? Que al final tu deseo de ser madre o padre dependa de los recursos que tienes, pues en fin. Sí, es cuestionable, cuanto menos es injusto. ¿No? Total, claro. Hay una cosa que me ha llamado la atención que mencionas en el libro, que es el tema del feminismo, como tal abordó, tuvo como presente siempre el tema del aborto, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, y el tema de la maternidad, bueno, pues como que ahora, en los últimos años, bueno, pues se está abordando de manera más intensa dentro de los círculos feministas. ¿Por qué ha habido esta especie de apartar la mirada un poco de la maternidad, dejarla ahí en una cosa que no, bueno, una especie de sombra. Mira, es que, claro, si pensamos esta cuestión en clave histórica, ¿no? Si sí. tienes los años, yo qué sé, la generación de, por ejemplo, de mi madre, ¿no? Sí. Que estaba criando en los años 70, ¿no? Es que realmente el horizonte de las mujeres era casarse y tener hijos, hijas y quedarse en casa, ¿no? O sea, sí. de trabajar fuera de casa y cuidar esta cosa de ser heroína, es verdad que es una cosa que vino un poco después. Sí. Y que ha sido, es muy duro, ¿no? Y realmente es que era, casi como sigue pensando esto, ¿no? Que si eres mujer y no tienes hijos o hijas, ya estás escribiendo sobre esto, ¿no? Como sobre, o tienes que estar por otro justificándote y tal, ¿no? Es una cosa que está muy todavía en ese guión, ¿no? Y entonces, claro, desde mucha, teoría y práctica feminista, claro, se explicó la maternidad como ese lugar que era, claro, una justificación para encerrar a las mujeres, atarlas ahí a la cosa doméstica, ¿no? Esos trabajos reproductivos que encima no están nada valorados, ni social ni materialmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, el feminismo decía, oye, esto es qué trampa, ¿no? La trampa de la maternidad, literalmente, ¿no? Claro. Sí. Porque fíjate, todavía hoy, además, la crisis del coronavirus que ha puesto sobre la mesa, pues que la cuestión de los cuidados sigue recayendo sobre las mujeres una parte importantísima, ¿no? Sí. Y que son las que están ahora teletrabajando y cuidando a los hijos, hijas en casa y tal, pues las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, claro, es cierto que ahí la batalla del feminismo ha sido como, ¿cómo hacemos para seguir pudiendo ser madres, pero que eso no nos, realmente no nos suponga, pues eso, tanta limitación, ¿no? No solo a nivel laboral, sino a nivel vital y tal. Y yo creo que, claro, por el camino, pues que nos ha ido quedando, bueno, pues que puede haber una maternidad deseada, que puede haber otra forma de organizarse, que puede haber, bueno, pues, no sé, otras negociaciones, otro reparto de los cuidados. Entonces, claro, todas estas voces nuestras están ahí diciendo, oye, es que claro, las maternidades son muy plurales, que es una idea que recorre el libro también, ¿no? Sí. No hay una maternidad así, ¿no? Así como un ideal, ¿no? Sí. Y claro, ¿y qué hacemos con esas maternidades deseadas? Porque no todo es, hay como la cosa esta que te limita, ¿qué tal? Pues sí, claro, te limita en el tiempo porque tienes que repartirte y tal, pero no sé, también tiene otra parte que puede ser, pues eso, muy chula y que pueden negociar los cuidados y hacer otros arreglos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa a las mujeres? Pues que ahí, claro, estos análisis que hay de la mujer haciendo los trabajos domésticos y el varón, así todo muy entre comillas, que sí. sale a trabajar y tal, mira, este modelo ya hemos visto que no es el que realmente responde a toda la sociedad, pero en el caso nuestro es que además, ¿y cómo se reparten las tareas? ¿Y quién hace qué? No, claro, planteamos como otros escenarios, ¿no? Y en fin, y creo que por ahí, por eso decíamos también nuestra introducción, ¿no? Pensar en las maternidades en clave plural, yo creo que nos da muchas ideas para seguir analizando estas cuestiones, que no todo es blanco o negro de la maternidad como algo que nos desempodera y que hay que poner a un lado y tal, ¿no? Veamos qué hacemos con estas maternidades deseadas, ¿no? Por supuesto, sí, hay un ese explorar nuevos caminos, ¿no? Que mencionáis al principio, y esas experiencias revisadas, es decir, ya como que hay un continuo examen, una continua revisión, unas preguntas, ¿no? En torno a lo que sentimos, a lo que queremos, a nuestras propias reacciones, etcétera. Y es absolutamente apasionante este libro, gracias. Darte la enhorabuena por estos 13 relatos, por estas maternidades queer publicadas por Editorial Legales. Gracias, te quería preguntar una cosa. ¿Por qué hay esta disputa con lo queer ahora? Qué buena pregunta. Mira, yo justo sabes que antes de esta mañana estaba pensando, mira qué bien que titulamos el libro Maternidades Queer, que yo era una cosa que vi súper clara. Sí. Yo me defino como activista feminista queer desde que empecé a lo que decíamos antes, a militar, que era Sí. participar en grupos políticos en los 90, ¿no? Sí. Nosotras éramos queer como señal de disidencia entre un movimiento gay que no nos veíamos, no nos veíamos incluida ni representada ni nada, ante unos colectivos de lesbianas feministas que tenía todavía como esta, bueno, esta rémora de los 80, así como todo muy un poco sexual, como muy así miedoso y tal, pero para esta Scooby era como romper, era esta crítica, era estar en la calle, la batalla cultural, el tema del SIDA, sí, ¿no? Coaliciones con nuestros compañeros maricas, eso, sí, era ser queer, ¿no? Y realmente atravesada por una cuestión anticapitalista, sí, por la lucha migrante, antirracista, etcétera, ¿no? Y yo la verdad es que siempre he estado en estos activismos, ¿no? En la calle, en los últimos años, pues ya teníamos tras feministas, tras maricabollos, sí, el orgullo crítico, en fin, este es mi espacio político, ¿no? Y queríamos llamar a maternidades queer por esto, ¿no? Por lo que te decía al principio, de estas maternidades que están atravesadas, ¿no? Por todas estas cuestiones que no responden a este ideal heteronormativo, ¿no? Que además plantean también todos estos espacios que hay también que pueden ser compartidos con otras compañeras y compañeros que a lo mejor no son boyeras o maricas o trans, pero sí, que están intentando criar de otra manera. De otra manera, ¿no? claro. Exacto. Y por eso lo de queer, ¿no? Sí. Fíjate que en la introducción también decimos, podríamos haber llamado maternidades queer o también pensamos en queerizando la maternidad, pero bueno, nos resultaba igual un poco más recargado para un título. Pero es que esa es la idea, lo de queerizar como atravesar, ¿no? Como, como incorporar todas estas cuestiones cuando pensamos en las maternidades, ¿no? Darte las gracias por tu trabajo. Por cierto, que el año pasado, en 2019, publicasteis también otro libro, que es Memorias y Archivos, ¿verdad? Está reciente. Y recuerdo, te confieso una cosa, gracias, que tú en 2008 estabas haciendo la tesis, creo, bueno, ya la habías hecho, sobre el movimiento feminista, sobre el movimiento lésbico, gays en los años 80, y fue muy importante para mi trabajo final de máster, que te tenía muy presente. Siempre, gracias, sí. Yo hice la tesis sobre el movimiento de lesbianas en el Estado español. En 2008 la publiqué en Egales también, precisamente, que se tituló Deseo y Resistencia. Sí, eso es. 30 años de movilización lesbiana en el Estado español, sí, porque analizaba desde los 70 en adelante, sí. Y fíjate que eso precisamente fue una de las razones por las que volví a publicar con Egales, ¿no? Porque sí, creo que, y aprovecho para decirlo aquí también, creo que sí, es una editorial que ha apostado por publicar todos estos trabajos nuestros, ensayos, novelas y tal, en un momento en el que pues fue difícil, ¿no? Muchas editoriales no lo hacían, ¿no? Y lo siguen haciendo. Entonces ahora, fíjate, a la hora de considerar, bueno, dónde mandábamos el libro, la verdad es que dije, mira, yo la verdad es que con Egales creo que es una manera también de seguir colaborando con ellas, ¿no? Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Tenéis que haceros con este libro Maternidades Queer, que es maravilloso. 13 relatos, muchas voces, muchos caminos por explorar, muchas cosas que revisar y muchos relatos que ampliar y mucha mirada periférica y central. Gracias, muchísimas gracias. De nada, oye, un placer el diálogo este. Me encanta que hayas hecho esta lectura tan atenta y tan empática también, que se nota mucho en las preguntas que me has planteado, así que te lo agradezco un montón. Es un libro completísimo, así que ideal para este verano y, bueno, para siempre, pero ahora que se acerca el verano y a lo mejor momento más de descanso, bueno, pues tenéis que haceros con él para pensar, que nos ayuda mucho a plantearnos preguntas y pensar. Gracias. De nada, a vosotras. Un abrazo inmenso. Otro abrazo. Chao. Chao. feminismo han tenido un efecto profundo en las vidas de millones de mujeres. Gracias. ¿Puedo ayudarte en algo? El capitalismo mismo ha creado nuevas formas y manifestaciones de la opresión de las mujeres. Mis habilidades actuales no llegan a tanto. Creo más que nunca que las mujeres somos consideradas objetos sexuales. Los humanos tienen sexo. Yo no. La comercialización de la sexualidad, de la moda o la hipersexualización de la industria musical y otros mercados de entretenimiento. Continuar humillándonos, juzgándonos como objetos, como si nada hubiera cambiado desde la década de 1950. Nosotras en particular somos el último ejemplo de esta utilización de la mujer como objeto sexualizado al servicio de los deseos masculinos. Es un ser humano muy atractivo. La empresa para la que trabajo, Apple, junto a otras grandes empresas del sector tecnológico, tienen un índice enorme de desigualdad laboral. ¿Sí estás? De las mujeres apenas sumamos el 30% de la fuerza de trabajo. Creo que no te entiendo. Me esfuerzo constantemente para alcanzar la verdad. Desde aquí, desde hoy, nos mostramos partidarias de los movimientos por la liberación de la mujer del siglo XX y que tiene que aspirar a cambiar el mundo y poner fin a la sociedad de clases que creó su opresión y explotación. Seguro que eso es lo que dices a todos los productos Apple. Acabamos de escuchar unos fragmentos de las obras del siempre genial artista José Venditti y una Siri que también es disidente. Y las máquinas y las disidencias, lo dejamos como pregunta. Tengo miedo del lenguaje del interior de mi cabeza. Estoy sola. Sola con un lenguaje sin sentido, mientras busco una palabra que se derrame por la página dejando huella, como una lágrima. No, no buscaba sentirme completa. Necesitaba una forma de decir capaz de abordar todos mis fragmentos. Esto es lo que temen. Necesitaba tocarte con la mano, con el cuerpo, pero también con palabras. Necesito un lenguaje en el que oírme, en el que verme. Adrienne Rich, poema Tear Gas. Y ahora es el momento de reconocer la inmensa emoción que siento al poder compartir con todas vosotras, con vosotros, con vosotres, la siguiente reflexión. El siguiente fragmento de disidencia que nos llega desde muy lejos, desde el otro lado del océano, desde México. Ayer 27 de junio celebramos la Revuelta Radial por el Apoyo Mutuo y es un orgullo poder contar hoy, en este capítulo del Gesto Más Radical, con la voz de León Andrés Damián, que realizó estudios de licenciatura en psicología, es miembro de la red de investigadores del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades, es uno de los investigadores más brillantes que he podido leer en los últimos meses. Y es una de las voces que no queríamos que dejase de escucharse en este gesto más radical, en este programa sobre disidencias. Escribe León que su nota de voz es en parte una reseña de la serie Sider a partir de una entrevista de Michel Foucault, la que habla sobre la amistad, pero al mismo tiempo dice que lo pensó como una pequeña, añado yo, una inmensa reflexión a propósito del Pride. Escuchemos las palabras y la voz cargada de belleza de León. El placer es una tecnología política. El sexo, el amor y la amistad, los afectos y las emociones son fuentes de producción de subjetividad, generadores de cultura y de lazos sociales inéditos. El uso de los placeres, las economías eróticas de los cuerpos, rigen y se entretejen en tramas políticas que se afectan mutuamente en circuitos libidinales, semióticos, visuales, moleculares y microfísicos. Las premisas más elementales y fijas, la arbitrariedad del ejercicio de la violencia, la operatividad de las instituciones sociales, aquello que consideramos único e irrepetible es ficción política, producción subjetiva. Narrativa, tecno, bio, necro, psicoindustrial. Tomar nota de ello permite interrogar cuáles son los espacios heterotópicos que podemos inventar, construir o contraproducir, así como de cuáles tecnologías nos podemos reapropiar para disfrutar, resistir y resignificar. Frente a otros delicados y apremiantes problemas mundiales como la pobreza, la precariedad, las guerras y la amenaza de aniquilación nuclear, las hambrunas, las pandemias o enfermedades crónicas, la violencia de género, la discriminación y el racismo o el daño ecológico del planeta, en un primer momento el placer, la sexualidad y el erotismo parecieran tópicos sin una relevancia crucial o urgente. Sin embargo, las economías políticas del sexo, así como los valores sexuales y los símbolos culturales de las prácticas eróticas, se encuentran profundamente enraizadas con los discursos epistémicos, las formas de verdad, los sistemas de visibilidad y las taxonomías del diseño y clasificación de los cuerpos por las gestiones de los estados-nación que se erogan, el necropoder soberano de dejar morir o el biopoder de la reproducción de la vida en los perímetros de sus territorios. En los cruces e intersecciones de los conflictos sociales, las mutaciones planetarias y la reinvención de las formas de subjetividad de nuestro tiempo, es importante que las nociones de género, raza, clase, naturaleza y sexualidad sean problematizadas críticamente, porque en su conjunto son los principales ejes productores de opresión, desigualdad y violencia. Al mismo tiempo, el reino de la sexualidad posee también su propia política interna, sus propias desigualdades y sus propias opresiones específicas. En este sentido, el sexo es siempre político, pero hay periodos históricos en los que la sexualidad es más intensamente contestada y más abiertamente politizada. En la actualidad, el dominio de la vida erótica está siendo renegociado. Las diferentes formas de violencia y necropolíticas del tecnocapitalismo se encuentran sostenidas en marcos sociales que los permiten. Las violaciones sexuales, las agresiones homófobas, los crímenes de odio, las prácticas racistas, fascistas y xenofóbicas, el acoso escolar, la violencia laboral, la precariedad económica y alimentaria, las segregaciones sociales, la gentrificación de los diseños urbanos, la especulación financiera con las entidades de salubridad, no son acontecimientos anómalos, poco frecuentes o focalizados, sino parte de programas políticos cotidianos del uso de la violencia, tortura y depredación de los cuerpos anormales en nuestra cultura, que se sostienen en la segregación binaria de la simbolización jerarquizada de las diferencias anatómicas cristalizadas en las tecnologías del género y las economías políticas del sexo. No debemos estar furiosos con nosotros mismos y nunca, por ningún motivo, debemos culparnos por no habernos podido defender cuando, en alguna ocasión, fuimos agredidos, violentados, acosados, violados, golpeados, insultados, denigrados, en la calle, en el colegio, en el trabajo o en nuestra familia. Digámoslo de una vez, siempre se facilitan las condiciones para nuestro asesinato y aniquilación. Entonces, lo que debemos es estar rabiosos con una sociedad que nos educó sin enseñarnos a defendernos. Cada recuerdo doloroso es una herida de guerra que se libra en el silencio y la oscuridad. Ante la repetición impune del silencio por la premeditada violencia del régimen heterosexual, rabia y furia, reconversión de la injuria, demolición, incendio y saqueo de sus honorables instituciones. Somos la corrosión de las micropolíticas del deseo. El deseo no es a interpretar, a comprender o a descifrar. La sexualidad es una ficción, un invento, una gramática performativa de contorsiones carnales, captura de flujos corporales y domesticación de la excitación. El deseo debemos pensarlo como un anhelo de derrames, un antojo placentero, un devenir sin destino. Debemos crear cada vez más lugares experimentales que fomenten, celebren y valoren la diversidad de capacidades sensoriales de los cuerpos para la intensificación del placer y luego, tal vez, con suerte vendrá el deseo. La erótica de los sujetos del placer es potencialmente mucho más intensa y variada de lo que ha intentado hacer creer la heteronormatividad tecnopatriarcal, capturando los cuerpos en las prescripciones de identidades binarias. El uso de los placeres puede devenir en experiencias singulares encarnadas para los sujetos con un potencial subversivo y contrasexual. Los usos de los placeres, los usos de los cuerpos, pensados como máquinas deseantes, productoras y experimentales de placeres contrahegemónicos, son políticos. Los usos subversivos de las tecnologías del placer todavía no han sido investigados, experimentados ni teorizados mínimamente, sino solo como destellos difusos, siendo un campo en vías de estudio crucial, vital y necesario, porque sus exploraciones resultarán decisivas para una transformación social radical todavía no imaginada de los campos del poder. Michel Foucault, en una entrevista de 1981, se interrogaba sobre si la amistad pudiera cultivar el devenir de otros modos de vida. Para Foucault, la homosexualidad no se trataba de la identidad resultante de encontrar el secreto inconsciente sobre la sexualidad de uno mismo, sino el uso de los placeres para, en lo sucesivo, inventar una multiplicidad de relaciones posibles. La clave no es qué somos, sino en qué podemos devenir y lo que podemos crear con la potencia del deseo, la fuerza de los placeres y el poder de los afectos. Nosotros, los parias del régimen heterosexual y los disidentes del imperio de la diferencia sexual, carecemos de códigos culturales prescritos que nos permitan orientarnos en el furtivo mundo de la experimentación afectiva y erótica. Esta es posiblemente una de nuestras mayores cualidades, que debemos inventarnos y reinventarnos en cada encuentro, en cada caricia, en cada instante, en cada lugar, y entonces podemos crear nuevas maneras para complacernos y cuidarnos entre nosotros. Nuestras relaciones son de formas variantes, lazos múltiples, intensidades móviles, tonalidades diversas, por lo que introducen la política donde solo había amor, la amistad donde solo había sexo, el sexo donde solo había compañía y la promiscuidad donde solo había monotonía. Donde había vergüenza, rencor, tristeza, hemos introducido la celebración y el orgullo de ser uno mismo. Estamos ante una oportunidad histórica para redefinir los vínculos, la amistad, y la amistad es un laboratorio amoroso, afectivo y político que se encuentra en vías de exploración. Que el vértigo de la experimentación sexual sea el motor de siente, que las prácticas de cuidado y responsabilidad afectiva sean las bases éticas de nuevos modos de convivencia, que las nuevas formas de filiación todavía improbables sean la materia prima de otras historias y más narrativas vitales, que como autocobayas políticos sexuales experimentemos para transformar las gramáticas de lo posible para hacer realidad lo inimaginable. Tanto a nivel colectivo como en lo singular, lo que se juega es tu cuerpo, tu placer y tu vida. ¿No vale la pena acaso el riesgo? No voy a mentir, será doloroso, es complicado, es un proceso, es un viaje incierto, pero creo que la experiencia bien lo vale. El amor no existe, apenas estamos por inventarlo y la amistad es una opción para crearlo. El apocalipsis ha llegado y nosotros somos los escritores no del final, sino del inicio de las transformaciones de la vida en el planeta y de la reinvención del placer. Los afectos y los vínculos. Somos el código abierto, el cariño y la fuerza del brillo en el crepúsculo de la noche. Somos el amanecer después del pandemonium. El resurgimiento arrogante de los anormales, siempre erráticos, pero siempre presentes y cada día más furiosos y organizados. Follamos más sucio, más frecuente y mejor. Nos excitamos, nos corremos y jugamos con los fluidos de nuestros cuerpos de formas siempre más versátiles y vanguardistas. Somos las siempre aleatorias multitudes de mutantes inclasificables. Nuestra heroína favorita es Superbollo. Amamos, cuidamos y protegernos para liberarnos de las opresiones de la hegemonía, creando burbujas heterotópicas para derramar las espumas del placer y las pasiones de otros mundos posibles. En una ocasión, Pauline Reage, la autora de la Carta de Amor Historia de O, dijo: «La fidelidad de los corazones y la libertad de los cuerpos es el milagro, la resolución de los contrarios. ¡Qué sueño! Yo siempre creí que era posible». Que esto sea una elegía, un hechizo, un conjuro contrasexual para que el deseo condescienda al placer. Hoy, gozar, disfrutar y sonreír es sin duda el gesto más radical. En los confines del fin del mundo habitamos la radicalidad de los márgenes. Somos la pasión de la vida. Eres la respiración del cosmos. Recogemos nuestras voces, nos vamos. Os dejamos en compañía de las compañeras y compañeros de Radio Almaina Granada en el 88.5 de la FM. También en radioalmaina.org. No queremos despedirnos de este gesto más radical en este 28 de junio sin agradecer y reivindicar y subrayar a la T del acrónimo LGTBI. Es necesario, es algo tan necesario como lo son los derechos humanos, la aprobación de una ley transestatal. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical en Agora Sol Radio. Queda todo un día de cadenazo y disidencias. Disfrútenlo. Felices siempre, orgullosas y orgullosos de este orgullo crítico. Y escribe Judith Butler: en parte, cada uno de nosotros se construye políticamente a través de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos como lugar de afirmación y de exposición. Vida precaria.